silla en una villa. Recuerdos de mi padre golpeando a mi madre, violando a mi hermana y a mí. No puedo decir que fue una infancia muy feliz, fue muy duro para mí. Necesito pegamento en mi nariz.